Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Aquí arranca la información. MAFI 7 Natura et Culture es el nombre de la muestra pictórica que el mexicano Iván Magallón Fonseca presenta esta noche en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 18:30. Darío Males nos detalla más sobre este artista. Con 20 años de trayectoria artística y con la experiencia de haber llevado su trabajo por varios países como Canadá, Francia, Estados Unidos, Rusia, Cuba y en esta ocasión Ecuador, este pintor mexicano pretende despertar la reflexión de su público a través de sus cuadros. Una muestra retrospectiva que recoge su labor en el arte plástica desde que tenía 17 años, en donde el hombre y la naturaleza es el centro de la exposición. Una colección relacionada con la figura humana, y la figura humana inmersa en la naturaleza, tratándose de una conciencia de la biodiversidad y también trayendo un pedacito de México aquí a Ecuador, y va a ser algo muy lindo, de verdad. Están todos cordialmente invitados. Para este artista, la técnica usada en sus trabajos es muy variada. Sus obras están compuestas por la tela, el óleo y el acrílico. Manejo una técnica mixta que son telas pretensadas y encima va un acrílico, porque ahorita es una maravilla el acrílico. El acrílico tiene casi todos los tonos del óleo, y llevo unos años que dejé atrás. Bueno, pinté al óleo muchos años, pero ya los resultados y la resistencia es casi igual, idéntica. Y también mezclo un poco de plumones permanentes, tinta de bolígrafo. Son 70 obras, en razón de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, traídas desde México, las que componen esta exposición que estará presente en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicionalmente a esta muestra, este artista está exponiendo otro trabajo conjuntamente con el ecuatoriano Fernando López, llamada Sincretismos, Hitos y Mitos Mexicano-Ecuatoriano, que tiene su lugar en la Embajada Mexicana en Quito. El tenor español Plácido Domingo regresa a los escenarios con el concierto A Mi España. Esto tras sufrir el año pasado una embolia pulmonar que le obligó a cancelar sus actuaciones en la capital española. Darío Males nos detalla sobre la participación de este tenor en los escenarios. En rueda de prensa presentó el concierto que este 25 de junio encabezó la soprano puertorriqueña Ana María Martínez, una obra dirigida por el argentino Alejo Pérez, con repertorio de canciones dedicadas a España, temas de zarzuela y música popular. Domingo explicó que el concierto de verano en el Teatro Real de Madrid es una oportunidad para volver a cantar después de la sorpresa de salud del año pasado, que impidió a su público verlo cantar en el segundo postino. Tras el incidente que le tuvo 4 días en el hospital de la capital española, se encuentra bien de salud, retomó su actividad poco tiempo después de lo ocurrido y ahora tiene varios planes y compromisos para los próximos 3 o 4 años. Plácido Domingo destacó que a partir de ahora cantará como tenor o barítono, siempre que haya una ópera que esté a su tesitura y que se ajuste a eso. Este miércoles el concierto lo interpretó con la orquesta titular del Teatro Real, y el repertorio incluyó como obertura arias de la ópera de Verdi, Georges Bizet, zarzuelas de Reveriano Sotulo, Juan Pablo Ver, Pablo Luna y Manuel Panella. Este sábado 28 de junio, con motivo del aniversario de los 20 años de existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Mejía y los 131 años de cantonización de esta localidad, se realizará el concierto Dúo de Arpas en la Mitad del Mundo, que tendrá lugar en el Teatro Carlos Brito de Machachi a partir de las 19 horas. Se trata de un recorrido musical por los sonidos clásicos latinoamericanos y ecuatorianos a bordo de un dúo de jóvenes expertos en ese instrumento de 37 cuerdas. Con este concierto se espera contribuir al fortalecimiento del espíritu creativo de niños, jóvenes y adultos en torno al cultivo de las artes. Este dúo, conformado por los hermanos Fonseca, Jennifer y Josué, y con 9 años de trayectoria artística, han ofrecido conciertos en hospitales, centros de asistencia, asilos y albergues. Además, sus integrantes dictan clases didácticas en escuelas, colegios, universidades, gremios profesionales e instituciones públicas y privadas. Y hasta aquí nuestro micro informativo corto desde la casa. Les esperamos en una nueva edición. El día de hoy les acompañamos Laura Ríos Sanmijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.